¿Qué nos sucede, vida? Que últimamente ya nos miramos indiferente. Y ese amor que hasta ayer nos ataba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o viviremos así eternamente, mintiendo amor ante la gente y ando a soportarnos a vivir íntimamente. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio